la una de las localidades está aprobada es la localidad de Colonia San Martín, para lo cual se ha aprobado un monto de 35 millones de pesos. Tenemos un plazo de 90 días para poder ejecutar estas obras. Por lo tanto, Colonia San Martín es la primera favorecida. En segundo lugar, fue aprobada también la construcción de un pozo profundo para el sector de Villa Alegre, acá en el sector de Frutillar, Camino de Atahualda. Villa Alegre también por el mismo monto, 35 millones de pesos. Y el tercer pozo profundo aprobado es en el sector de Loma de la Piedra, también por 35 millones de pesos. Es decir, estamos recibiendo una cantidad significativa de recursos, 105 millones de pesos de parte de las UDERES, para resolver, digamos, la primera parte de este tema, que es la construcción del pozo profundo, la captación del agua potable rural, ¿verdad?, a profundidad toda la tecnología que hoy día se usa. Y después de esto vendrá, nosotros esperamos el año 2012, perdón, la construcción de las redes, tanto acá como también las que están pendientes en Copihue, cercano a Casma, ¿verdad?, y en el sector de Centinela de la Huasca, digamos, también acá en Frutillar, que están construidos los pozos, pero no hemos logrado aún la extensión de la red, aun cuando ya tenemos agua para este verano, porque va a estar funcionando, digamos, la captación en esos dos sectores, y esperamos que en estos otros tres, repito, Colonia San Martín, Villa Alegre, Loma de la Piedra, podamos también avanzar rápidamente con la idea de que ojalá ya aquí en enero, febrero, digamos, del año 2012 tengamos ya los pozos construidos, captando agua, ojalá, ¿verdad?, y después, digamos, peleando por construir, digamos, las redes de distribución.